nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenos días, acá estamos como todos los sábados, último sábado, último día del año. Último programa del año, sí señor. Nosotros y los medios, Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. ¿Están seguros ustedes que es el último programa del año? Es el último programa del año 2011, por lo menos para nuestros oyentes. Y si ahora nos llaman y nos dicen vengan a cubrir que tenemos un hueco en la programación. A las 8 de la noche. Oh. Sí, vengan a las 23. No, señor. Estaremos hacerle el aguante al 2012. Con todo mi respeto, don Radio Provincia, pero yo el 31 de la noche duermo. Y bueno. Acá estamos otra vez con un programa grabado, así que Martín Gómez en este momento está acá, pero nos está grabando y nosotros estamos, pero virtualmente, nos pueden escuchar, pero en realidad no nos pueden llamar, pero sí nos pueden mandar correo. Lo que no podemos es atenderlos. Claro. Quieren ustedes llamar, pueden llamar y llamar y llamar. Los que querían insultarnos, que aprovechen para llamarnos hoy, por ejemplo, que no los vamos a atender. ¿Algo pasa con el retorno o estoy loco? No, debo estar loco. Sí. ¿Cómo se pueden comunicar, ya que no pueden llamar por teléfono, Ivana? Y por mandándonos un correo electrónico, anilmedios@gmail.com, nylmedios@gmail.com. O si no, nos pueden buscar por Facebook como Nos Los Medios. ¿Cómo? Nos Los Medios. Y dejarnos allí comentarios, lo que quieran comentar. Y también pueden entrar a nuestro blog, nilmedios.blogspot.com, para escuchar los programas anteriores, si se quedaron con ganas, o en un rato también va a estar subido este programa. Y bueno, así es, sábado 31 de diciembre, último programa del año. Último programa del año. Dijimos quiénes somos nosotros, dijimos Martín Gómez, Ivana Casas, Gustavo Bulla, quien les habla, ¿cómo era yo? Gordillo. Gustavo Gordillo. Gordillo. Y más, bueno, la gente que está allá en La Plata haciendo alguna cosa para que esto también salga al aire, ¿no es cierto? Recordemos, 31 de diciembre, todo lo que tiene que ver con el Estado Nacional está de feriado, de festejo. Vamos, toda la gente está así. Esperemos que los oyentes, no obstante, estén disfrutando como locos escuchando este programa. Sí, con calor, con una pantalla. No sabemos. Apantallándose con un ventilador. Mirá si está haciendo frío ahora. No, yo me la juego. Yo me la juego, hace calor. Mirá si hubo el 30 de diciembre una ola polar que vino de Groenlandia. El 30 o el primero puede hacer frío, pero el 31 hace calor. Ah, bueno. Se lo digo yo. Hace mucho calor. En lo que seguro vamos a acertar es que van a estar todos en los preparativos de la fiesta, cocinando, juntando sillas para hacer la reunión de fin de año. Sí. Seguramente allí. Comprando cañitas voladoras y esas cosas. Maldiciendo a las cuñadas o a los cuñados. Comprando los petardos. Otra vez, todos los años lo mismo. Siempre me toca laburar a mí. Y los comprando otros. Los petardos que una vez tirados harán llorar a los niños y a los perros y provocarán discusiones familiares. Sí. ¿No ves vos? Siempre mismo. Absolutamente cierto. ¿Por qué no te metes un petardo ahí? Hay cosas por el estilo. Y no, y estas maldiciones. Yo dije la última vez que hago en casa, yo el año que viene mando a comprar unos sanguchitos de miga y chao. Y a las 12 brindamos la familia, los más allegados y chao. ¿Qué es esto de laburar como un loco? Después te vienen esos que te vienen con la mano vacía, se te sientan, te llegan sobre la hora. ¿Qué viene? Parte del folclore. ¿Escuchó alguna vez? Viene tu hermano y siempre hace lo mismo y no trae nada. Claro, total, la idiota que tenés acá está acá para trabajar. Callate vos, que yo tuve que hacer el asado, tuve que poner el fuego para hacer el lechón y todo eso. Como ven, estamos grabando por anticipación un programa que va a salir el 31 de diciembre, pero también estamos diciendo lo que va a ocurrir hoy a la noche, a ver si se entiende. Bueno, es el segundo año que pasamos en el aire de... El segundo año que pasamos segundo en el aire. Año que pasamos. A mí una vez me segundo dijeron... Segundo fin de año. Mire lo que son las cosas. A mí alguien una vez me amenazó, me dijo, te voy a pegar una patada que vas a pasar año nuevo en el aire. ¿A esto se refería? ¿A esto se refería? Creo que sí. Creo bueno, que sí. Tal vez. Ahora comprendí la justeza de esa palabra. Ya le dijimos lo que va a pasar en el día de hoy. Digámosle lo que pasó o en otros días, como hoy, 31 de diciembre. Porque 31 de diciembre. En principio digamos que... La vida sigue. Muchísimas veces un 31 de diciembre fue fin de año. Sí, que casi. Pero muchísimas lo veces. Mismo que aquel que dijo, Jueves Santo, otra vez cae jueves. Qué lindo. Pero en 1878, cuando estaba terminando el año 1878, en Uruguay una familia tiene la novedad de un niñito. Nace un niñito en 31 de diciembre de 1878 en Uruguay. Nace en Uruguay, digo, Lanza, que no es Lanza Perfumi, era un poquitito más allá del Uruguay, pero en Uruguay nace uno de los mayores escritores argentinos. ¿Qué dice, don? ¿Qué habla? Sí, efectivamente. Estamos hablando de don Horacio Quiroga, uno de los más grandes cuentistas que ha dado el Río de la Plata, quieren ustedes, Latinoamérica, me animaría a decir, un grosso absoluto, don Horacio Quiroga, nacido en 1878, que fallecería por su propia mano en 1937, casi 60 años después. Yo siempre pensé que Horacio Quiroga era misionero. No, por los cuentos, ¿no? Claro. Por los cuentos. Así que se fue, digamos, vino a Buenos Aires, laburaba de periodista. Después se peleó con todo el mundo, se fue a Misiones a laburar a la selva, qué sé yo, y después volvió y todo eso le servía de marco para los famosos cuentos de la selva, esa maravilla para niños y no tanto. Cuentos de amor, de locura y de muerte. Eso es, ese libro es una cosa sencillamente maravillosa. Un escritor maravilloso, independiente. El Madón de Pluma, La Gallina Degollada. No vamos a pelear con los hermanos uruguayos como en el caso de Gardel y demás, y no, pero ese es lo que tenemos nosotros de bueno, ¿vio? Nosotros aceptamos que sea uruguayo. Está bien. Si una virtud tenemos es la humildad. Exactamente. 1878, 1839 de diciembre, nacido don Horacio Quiroga, a quien saludamos y recordamos en el día de hoy. Un poquitito más acá en el tiempo, 1936, un año antes de que se muriera Horacio Quiroga, fallece Miguel de Unamuno, escritor y filósofo español que había nacido allá en 1864, o sea que tenía casi 70 años cuando se muere Miguel de Unamuno, que se muere. Curiosa historia de Miguel de Unamuno, no la vamos a contar toda porque es muy larga, pero un escritor, filósofo, autor de El sentimiento trágico de la vida, entre sus libros de filosofía más importantes, más conocidos, un libro de filosofía no tradicional, no que Platón dijo esto, sino un tipo que filosofaba sobre la vida. Digo, Miguel de Unamuno, que era del Partido Socialista y que allá por el 30 apoyaba a la República lo nombra rector de la Universidad de Salamanca. Lo que Natura no da. Salamanca no presta. Pero que corrido el tiempo, digamos, una vez que avanzó el tiempo del gobierno socialista de aquel momento, Unamuno se enojó mucho con estos socialistas. Y cuando se levantan, cuando se sublevan contra la República y toma el mando el gobierno de Franco, Unamuno se convierte en uno de sus más oficiosos portavoces, un hombre que pedía a los intelectuales el apoyo para la causa franquista, hasta que en 1936, en medio de la universidad, están haciendo un discurso y salta uno a hacer un discurso en contra de los vascos y de los catalanes, pero mal, diciendo que son el cáncer, la gangrena de España, que yo. Unamuno, que ya venía viendo algunos desaguisados, se para y dice, paremos un cacho, esto no es así. Bueno, se produce una discusión, aparecen los falangistas, lo destituyen a Unamuno de la universidad y permanece sus últimos 2 meses en arresto domiciliario. Digo, lo mandan a arresto domiciliario y a los 2 meses se muere don Miguel de Unamuno. Así que da una pequeña vuelta al final de su vida para denunciar algunas barbaridades del franquismo. a quien había apoyado fervientemente, recordemos. 1947, Mazacá nacía quien estábamos escuchando hasta recién, esta integrante del tropicalismo, esta afamada cantante brasileña del famoso Lanza Perfume, que ha hecho las delicias de varias adolescencias. Claro, su primer grupo era Los Mutantes, exactamente. Sí, una versión. Una versión, digamos, más rockera del tropicalismo, sobre todo en sus inicios. Rita Lee, que, bueno, recién hablaba de, nos estaba cantando, ahí está, con Lanza Perfumes. ¿Usted sabe lo que es el Lanza Perfumes para los brasileños? Sí, claro. ¿Quiere que le cuente? Es un sifón chiquitito. No. Ah, no. Lanza Perfume, yo también pensaba eso. Yo pensaba que era en los viejos carnavales se tiraba agua perfumada, además, pero no era eso. El Lanza Perfume es desodorante de ambiente que es utilizado para otros menesteres, no para desodorizar ambientes. A ver, déjeme pensar. ¿Pavidénoda? Sí, sí, era fama en la adolescencia de uno que transcurrió bajo los rígidos cepos militares de la dictadura. Estaba prohibida Rita Lee con su Lanza Perfume. Claro. Yo no entendía, si Lanza Perfume del carnaval está prohibido, no, que se trataba de una referencia a ciertos hábitos de drogadicción. Y bueno, y hace unos años Rita Lee se reinventó al hacer lo que se llamó Voz and Beat, que después fue versiones en tono de bossa de los clásicos de los Beatles. Después se degeneró eso. Se desvirtuó. Desde el punto de vista comercial y se empezó a hacer bossa y cualquier cosa. Cualquier cosa y demás. Pero bossa en bossa, incluso. Pero lo de Rita no está mal. No, no, no, no, es muy interesante la que hace sobre los Beatles. Versiones sí, sí, muy logradas y demás. Ahora vamos a escuchar, mientras seguimos con las efemérides, vamos a escuchar alguna, incluso alguna versión con el queridísimo Charly García. Ah, mira vos, buenísimo. Sí. Estábamos entonces en 1947. Nos vamos a sumar 11 añitos y nos vamos al 58, 1958. Un argentino encabeza una movida en Santa Clara, Cuba. Sí. Esta movida que encabeza es la ocupación de Santa Clara, concretamente. Lo que haría horas más tarde huir de Cuba al dictador Fulgencio Batista. Estamos hablando del triunfo de la Revolución Cubana encabezada en la toma de Santa Clara por Ernesto Che Guevara. Sí, mítica noche del 31 de diciembre de 1958. Que aparece en El Padrino, por ejemplo. En El Padrino y en alguna otra película en la cual tiene como tema la intervención de la mafia norteamericana, el juego. Habana, hay una película con Robert Redford y Lena Olin. Sí. Y no recuerdo si no hay una película interpretada por el bueno de... Vaya uno a saber, se me escapan los entresijos de su mente. Que es también el fetiche del director. Que tampoco se va a acordar. Robert De Niro. Ah. Robert De Niro interpreta una. En donde él hace del dueño de un casino y demás, que está vinculado con La Habana. Pero bueno, lo importante es que esa noche significa el pasaje de la dictadura corrupta de Batista, que había convertido a la isla en una especie de sucursal de los negocios non santos norteamericanos. Una playa de diversión, una suerte de Las Vegas, pero podrido. O sea, imagínense lo que le digo. Un Las Vegas, pero podrido. Es más, Las Vegas, ante el cierre de esa diversión que significó el triunfo de la revolución del movimiento 26 de julio, es que se crea Las Vegas como una alternativa para toda esa masa ociosa. Creada por Bugsy Siegel, un mafioso norteamericano en medio del desierto que decidió hacer sus negocios non santos allí, interpretada también por Warren Beatty, otra película. Pero este programa no se trata de cine, sino de medios, así que basta de decir estas cosas. Bueno. Nos vamos a 8 años más tarde de que Ernesto Che Guevara entrara en Santa Clara, como dice la canción. Nacía en la Argentina Ricardo Espinosa, 1966, un 31 de diciembre, como hoy, de 1966, nacía en la Argentina Ricardo Espinosa. Usted preguntará, ¿y quién es Ricardo Espinosa? Exactamente. Y le cuento, Ricardo Espinosa era un muchacho que... Por la zona de Gerli, Avellaneda, lo conocen bastante. ¿Eh? Ah, ¿sí? ¿Usted así dice? Que si tenemos oyentes por esos lados, porque, seguramente. Hacía beneficencia por aquella zona. No, y bueno, podemos contar ahora por qué. ¿Por qué lo conocían? A Ricky, Ricky Espinosa. Ah, Ricky, le decían Ricky. Le decían Ricky. Ricky Espinosa, estamos hablando del guitarrista y cantante del grupo punk, casi mítico, por lo menos durante la intervención de Ricardo Espinosa, Flema. El líder de Flema. El líder de Flema, que... Me hace acordar tanto sí, a algún personaje de Capusotto. Claro, bueno, pero es que probablemente Ricky Espinosa sea la quinta esencia de la producción creativa de Capusotto a la hora de pensar en rockeros, porque era un muchacho de Gerli y Lanús, que se puso acá a hacer una banda punk, la llamó Flema, un nombre bastante desagradable, vamos, y generaba una cosa interesante, como habían grabado su primer disco, volvían en el 2002 de grabar su primer disco, dicen las malas lenguas, tomando alcohol fino con jugo de naranja, con juguito de naranja en polvo, llegaron al departamento de Ricky Espinosa, se pusieron a jugar a la Play los chicos, y en un momento parece que Ricky Espinosa, que nacía un día como hoy, pero de 1966, un día del 2002, estaban jugando a la Play después de grabar su disco, y de repente agarra, corre el televisor del lugar, que estaba tapando una ventana, y se lanza. Cae un monobloc de Avellaneda. Exactamente, creo que un quinto piso o algo por el estilo. Bueno, muere en la ambulancia que lo lleva al hospital. Pero ese fue el final mítico de Ricky Flema. Los muchachos de Barcelona suelen jugar con el fantasma de Ricardo Espinosa andando por las calles de Lanús y esas cosas. Bueno, nacía un día como hoy entonces Ricky Espinosa. Vamos un poco más acá. 1980 fallece el hombre que hizo que Buya se dedicara a la comunicación. No, salga de ahí. El canadiense Marshall McLuhan fallece en 1980, un día como hoy. Marshall McLuhan, El Medio es el Mensaje, La Aldea Global, toda una movida de dentro de los... a ver, ¿cómo se llama? Un teórico de la comunicación. Un teórico de la comunicación, pero enrolado fuertemente dentro de Eco, los llamaba, ¿cómo era? Apocalípticos e integrados. McLuhan era un fuertemente integrado con discurso apocalíptico. Era una cosa muy rara. Era una cosa muy rara. Sí. Marshall McLuhan, todos los que hayan entrado en una facultad de periodismo alguna vez habrán escuchado hablar de él, si no, habrán leído. Sí, hoy por ahí no tanto, pero El Medio es el Mensaje es una frase que es muy provocadora, como en general era su obra. Es más, tras el éxito de esa frase, sacó un libro llamado El Medio es el Masaje. Bueno, toda una serie de juegos de palabras. Y una intervención muy interesante en la película Dos extraños amantes de Woody Allen. Woody Allen está en una cola para entrar al cine y está discutiendo con otra persona, el personaje que le interpreta, sobre qué quiso decir Marshall McLuhan con El Medio es el Mensaje, discusión, y alguien le toca el hombro y le dice: perdón, yo soy Marshall McLuhan y no quise decir eso. Una intervención simpática. Fallecía entonces Marshall McLuhan en 1980, un 31 de diciembre como hoy. En 1991, ya estamos acercándonos al final de estos recordatorios, 1991, un hecho, bueno, que produciría un cimbronazo en el mundo entero, un hecho que, por supuesto, se venía preparando y venía armándose desde hacía tiempo, pero finalmente, un 31 de diciembre de 1991, se disuelve la Unión Soviética. Sí. Deja de existir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pasa a llamarse Rusia, empieza a desgranarse todo el poderío del imperio construido por los soviéticos. Casi de un año a otro. Sí, de un día al otro, de hecho ocurre este día. El 31 se termina todo. Sí, lo que no pasó de ese día fue que la conformación actual de el desarmado de lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que llevó un tiempo más y algunos lleva algunas regiones más. Se fueron independizando y algunas todavía están peleando. Algunos todavía están peleando por su independencia y por, digamos, porque aparte, digamos, eran regiones que estaban unidas de a dos, total, estaba todo bajo la Unión Soviética y después dijeron, bueno, no, nosotros no somos esto. Ahí, sí. Entraron en discusiones de ese tipo. Uno de los historiadores muy prestigiosos, Erich Hobsbawm, en su Historia del Siglo XX, dice que el siglo XX fue un siglo corto que dura desde el triunfo de la Revolución Rusa en 1917 hasta estos sucesos en el desarmado, que es prácticamente lo importante es del siglo XX. Un siglo de 70 años. Más o menos, 80 años. Pero bueno, sí, un hecho muy importante que marcó durante un tiempo la fantasía de algunos que pensaban que era el fin de la historia, que había triunfado finalmente el capitalismo y que estamos en la década del 90 donde primó lo que se llamó el pensamiento único, el neoliberalismo con su cara más feroz. Sí, sí, han parado, digamos, démosle esa posibilidad, han parado en esta, en la desaparición de la Unión Soviética, que había sido un hito y un ícono permanente. Se pasaba de lo que se llamó un mundo bipolar, en el sentido de la Guerra Fría y demás, a una hegemonía casi incontrastada de los Estados Unidos y demás. Hoy vemos que la historia siguió su curso y que aparecieron y seguirán apareciendo nuevos conflictos, nuevas disputas y demás. 1991, entonces, recordábamos, 31 de diciembre, se disuelve la Unión Soviética. 1999, un poquitito más acá, Estados Unidos entrega finalmente la administración del Canal de Panamá a quién, a la República de Panamá. Claro, vamos. Que a partir del 1 de enero del 2000 pasaba a tener soberanía sobre el canal. El canal que había sido una decisión estratégica de Estados Unidos y es lo que de alguna manera separó a Panamá de Colombia, eran un mismo país y un poco se inventa como país independiente a Panamá a los efectos de usufructuar el canal, que es el paso estratégico que une Océano Atlántico y Océano Pacífico, ¿no? Bueno, estos entonces fueron los recordatorios del día de hoy. Recordemos que este programa no se trata de efemérides, ni se trata de cine, ni se trata de ninguna de las cosas que estuvimos entonces, diciendo. ¿Entonces de qué se trata? Todavía no sé, pero por lo pronto nosotros lo que hacemos es pensar, reflexionar, discutir, acotar sobre cosas que ocurren en la semana en los medios de comunicación. Ahora podríamos... No será el caso de este programa donde lo que vamos a hacer va a ser reflotar y recordar algunas cosas que se estuvieron diciendo durante el año. Es el último programa del año, vamos, 2011 se fue, se va, se está yendo ya, nada de él nos queda. Y vamos a recordar algunas cosas más que se estuvieron diciendo durante este año. No, le decía, ahora podríamos escuchar algún temita, ya que... Ah, ¿un tema entero, dice usted? Sí, no, esto que estuvimos pisando con nuestros comentarios, sino un temita entero. No dejamos de escuchar. ¿Tenemos algo de Rita Lee para escuchar completo? No, pero me parece que hay algo de Flema o... ¡Ah, claro! Mire usted, después de escuchar a Rita Lee durante todo este tiempo, vamos a terminar escuchando la obra de Ricardo Espinosa, por lo menos una de las obras. El tema se llama Botas Nunca Más. Lo interpreta el grupo Flema, por supuesto, antes de que pasara al mito Ricardo Espinosa. Vamos entonces con Botas Nunca Más de Flema y seguimos con Nosotros y los Medios hasta las 2 de la tarde, por lo menos. se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. ¿Por qué si al que lee literatura no le dicen literato y al que lee recetas de cocina no le dicen cocinero? ¿Por qué a los que leen diarios por radio le dicen periodistas? Ahí estaba Flema, Botas Nunca Más, sonando en el aire de Radio Provincia. Mire usted, Flema, ¿eh? no suena mucho. Debe estar bien. No se va. No, sí suena muy bien. ¿Qué le parece? No, sonó bastante mejor de lo que me esperaba. Yo desconocía minuciosamente la música de este grupo. Ya desapareció o siguen existiendo. Creo que el resto sigue como una... Digamos, sin Ricardo Espinosa. ¿Y siguen llamándose Flema o tiene un nombre? Ya se curaron. Como Flema. Hay buenos antibióticos, ¿verdad? Desde que se inventó la penicilina. Allí fue nuestro homenaje a Ricky Espinosa, entonces. Sí. Bien. Y seguimos en nuestro programa especial de fin de año, último día del año. Vamos a recordar las vías de comunicación con este programa. Eso, dígame el teléfono. Yo me quiero comunicar, a ver. Mire, el teléfono no se lo voy a dar porque en realidad están nuestras voces, pero ya, nosotros no ya estamos. Está, ya está histeriqueando. No quiere dar el teléfono. Pero mándeme un correo electrónico. Ah, bueno. ¿Qué le parece? Ahí va, me prendo. En mi época no había correo electrónico. No, ve, que usted es viejo, bulla. Correo electrónico, decíamos entonces, nilmedios@gmail.com. Bien. Nos pueden buscar también a través de Facebook, es Nos los Medios. Y hay un blog también donde puede escuchar casi todos los programas que se han emitido hasta ahora de Nosotros y los Medios. Es nilmedios.blogspot.com. Aclaremos nuevamente, cada vez que decimos Nil Medios es con Y, la primera de las I. Ahí estamos. Nosotros aclarado. Y los Medios. Estamos, bueno, en este último programa del año, como decíamos, y una sorpresita para los oyentes, una sorpresita para mucha gente que está esperando este momento, ya que hemos convocado las voluntades y los favores de un nutrido grupo de especialistas en política, politólogos. Vino desde el señor Laclau, pasando por el señor Fernando Iglesias y el Chapulín Colorado, todos ellos junto y con... Y creo que Adrián Suar también. Adrián Suar también estuvo opinando, sí, al respecto. Sí. Acerca de cuáles habían sido los momentos más resonantes en lo mediático, periodístico, político de este año 2011, que ya se nos está escapando de nosotros. Se nos escurre. Bueno, este grupo de notables inquisidores, después de 6 meses de constante elucubración, llegó a la conclusión de que había tres. Tres. En orden de mérito, vamos a arrancar por el tercero de ellos e iremos acercándonos hacia el más importante. Lo que en términos deportivos sería la medalla de bronce. Ahí está, medalla de bronce de Nosotros y los Medios, entonces, para este acontecimiento político, mediático, popular, vaya uno a saber... Ridículo. También. ¿Y qué tiene que ver con una telenovela que uno de sus protagonistas se bajó antes de que empezara a ser emitido? Sí, porque resulta que él creía que era una novela, una historia de amor y de misterio, y no se daba cuenta de a quién estaba interpretando. Pero sí se daba cuenta porque antes dijo que... Bueno, es raro. Bueno, vamos a escuchar entonces qué nos decía con respecto a El Pacto. ¿Recuerdan ustedes el problemita que tuvo Maika Migorena o el problema que tuvo El Pacto con Maika Migorena? Para el recuerdo, señores. Querían noticias. Ahora... Ya la tienen. Yo no le tengo miedo a interpretar absolutamente nada. Y voy a empezar El Pacto, un unitario dirigido por Pablo Fischerman, con la participación estelar de Cecilia Roth, Federico Lupi, Cristina Banega y gran elenco. Va a ser una ficción sobre cómo fue el tratado de papel prensa y toda su historia desde la actualidad, remontándose a los años 70. Uh-huh. Así que está muy buena la producción. Cómo fue el tratado de papel prensa y toda su historia desde la actualidad, remontándose a los años 70. Uh-huh. Así que está muy bueno. Querían noticias. Ahora. Ya la tienen. Vos le tenés muchas ganas, ¿no? Ahora me encuentro con colegas admirados y aparte para toda la gente que, bueno, contar cómo fue ese momento y... Aparte en una época especial, ¿no? Y la realidad, claro, claro. Uh-huh. Así que está buenísimo. Yo no le tengo miedo a interpretar absolutamente nada. Porque hace un tiempo atrás vi un trabajo de Migorena estupendo que hacía de Astiz. Y me pareció que haber asumido ese rol le daba un carácter de compromiso con las cosas de con su historia, ¿no? Yo no le tengo miedo a interpretar absolutamente nada. Es para mí un orgullo estar dando a conocer cómo se gestó el, nada menos que Madres de Plaza de Mayo. Y para que la gente reflexione. ¿Querían noticias? Ahora ya las tienen. Yo no le tengo miedo a interpretar absolutamente nada. Siempre estuviste muy comprometido con todo lo que haces. Sí. Desde muy pequeño. Sí. Siempre. Nada es porque sí. No, toda la vida estuve relacionado a la libertad. Yo no le tengo miedo a interpretar absolutamente nada. Tu estatus social va a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Vos elegís. Ante el más mínimo desliz te vamos a denunciar por impostor. ¿A quién crees que le van a creer? ¿A vos o a nosotros que somos informadores y generadores de noticias? ¿Entendiste esto? ¿Lo entendés? No, la realidad es que no hubieron amenazas ni apriete. Yo soy un artista que compone para entretener, encara un desafío de componer una persona grande y a la vez más joven, y después la realidad es que cobró tanta magnitud que me encontré como no teniendo la naturaleza para afrontar unas circunstancias a las cuales soy ajeno, no tengo la capacidad por ignorancia, ¿no? Y la verdad que ya meterme con alguien en particular me tensiona, no me simpatiza, sea quien sea. Porque hace un tiempo atrás vi un trabajo de Migorena estupendo que hacía de Astiz. En realidad es una ficción, pero estoy contando lo que pasó y yo no trabajo así, no funciono así. Mi honra está en juego y de aquí no me muevo. Sí me muevo. Lo leyó el guión, lo vio todo y cuando leí no le gustó hacerlo. Yo no le tengo miedo a interpretar absolutamente nada. Querían noticias, ahora... Ya la tienen. No me siento capaz de afrontar lo que se dice y la realidad es esa. O sea, no voy a estar estresado por algo que desconozco. No soy un militante ni quiero contar algo. Es solamente el desafío de contar una historia de amor con misterio, ¿entendés? Va a ser una ficción sobre cómo fue el tratado de papel prensa y toda su historia desde la actualidad, remontándose a los años 70. Uh-huh. Así que está muy bueno. Y aparte para toda la gente que, bueno, contar cómo fue ese momento y... Yo no le tengo miedo a interpretar absolutamente nada. Mi honra está en juego y de aquí no me muevo. Sí me muevo. ¿Cuántos de nosotros alguna vez nos dieron un proyecto, empezamos un trabajo que nos parecía que estaba bueno y la verdad que no era lo que pensábamos y dejamos? No es tan raro. ¿A ustedes les suena tan raro? Yo no le tengo miedo a interpretar absolutamente nada. Que tenía que ver con una supuesta reunión que habrías tenido con Adrián Suar, con María Laura Santillán y con Esmeralda Mitre. Eso es una locura. Mezclan personas a las cuales vi por el estreno de Hamlet y fuimos a comer como un elenco completo que va con sus compañeros y conocidos. Vos me vas a preguntar, ¿y por qué? Desconozco. Y tiene que ver un respeto a la ignorancia, a alguien que no se involucra desde otro lado. Tal cual. Más que, ¿entendés? Mike, con lo cual lo que decís es que hubo un festejo donde estaban estas personas, pero que nada tiene que ver con esto. Como muchísimas cenas, pero es mucho más suave mi deserción. Mi honra está en juego y de aquí no me muevo. Sí me muevo. Saben elegir la presa y cómo hay que atacarla. Ellos saben que hay determinados actores con los que no solo la pasarían mal en el momento que se lo plantean, sino que la seguirían pasando mal, porque yo me imagino Federico, el flaco, hubiese tenido una reacción. Yo no le tengo miedo a interpretar absolutamente nada. Lo importante es que no hay que apelar al apriete, sino a quizás a mi inseguridad, ¿entendés? La verdad que no da involucrar a otros. Mi honra está en juego y de aquí no me muevo. Y me muevo. Pudimos ser héroes por una vez. Quería noticias, ahora ya las tienen. Buenas noches. memorable lo de Mike Amigorena, ¿eh? Sí. De todas maneras, hoy que ya hemos visto su actuación. Lo bien que hizo. No, está bien la actuación. A mí me... No, lo bien que hizo en Bajarse del Pacto, que es un producto bastante flojito. Digo, él está bien. A mí me molesta. A mí me molesta una cosa. Eso de hablar como el Pato Donald para simular un problema en la garganta, no sé si se corresponde con la realidad. Yo creo que más que a usted le molesta a Mañeto. Es probable, pero digo, ¿por qué tiene que sonar a Pato Donald? ¿Puede sonar a una disfunción de la garganta sin que parezca el Pato Donald? Yo he comido asado miles de veces he comido asado con Héctor Mañeto. Héctor Mañeto y te dice. Miles de veces. Pásame la salto. Así. Más allá de la discusión que podamos dar del producto en sí, que es el pacto, bueno, teníamos las declaraciones. Pacto de la boda no quiso ser Mike Amigorena. Es que se están dando. Estoy con el humor de fin de año. Sí, veo. Hiperhumor. se están dando estas cosas tan extrañas, ¿no? Al mismo tiempo que hay numerosos artistas que no vacilan en declarar sus amores y sus preferencias por determinada opción política. En su mayoría suelen ser vinculados al oficialismo. Claro. A la vez hay gente que empieza a tener ciertos temores, como si estuviéramos viendo otra época, ¿no? Es muy difícil. Claro. O sea, imagínense ustedes que hubiera una ficción en, supongamos, un canal cualquiera, no voy a mencionar ninguna, ¿verdad? Digamos, Canal 13, que hablara de un gobierno, que hablara de política y que hablara de un gobierno, de una Argentina dirigida por una mujer en la presidencia, a que viuda recientemente, y que algún actor dijera: no, yo ahí no quiero actuar. Digamos, las acusaciones de censura hacia el gobierno nacional sería una polémica. Hay varios de los actores que han trabajado en El Puntero, en la miniserie producida por Polka y hecha en el canal 13. Julio Chávez, o sea, con Luis. Bueno, hay varios de los actores que son claramente simpatizantes del gobierno nacional y no tuvieron ningún problema, claro, en protagonizar algo que tiene un costado crítico sobre aspectos, si bien no se lo menciona explícitamente, sobre lo que es la militancia peronista del conurbano y demás. Sí, concretamente lo que hacen es mostrar que tal cual como lo puede suponer Marcelo Bonelli o Magdalena Ruiz Guiñazú, los punteros, esto es, los hombres de barrio de la política del conurbano bonaerense, no son ni señoritas francesas ni santos. Para horror, digo, bueno, de Magdalena Ruiz Guiñazú y de Marcelo, claro, Bonelli. Pero digo, más allá de eso, no trascendió y estaría en condición de decir que no sucedió. Es que nadie levantó un teléfono desde Balcarce 50 ni de ningún otro despacho público para decirle: fulanito, si estás con nosotros, tomátela de ese programa. Claro, pero lo que pasa es que son dos cosas distintas. Y nadie lo ha destacado. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es para quien supone sus favores y sus ideas, sus ideales dentro de lo que llamaríamos esa extensa y rara cosa que es el campo popular, en donde estamos muy acostumbrados a que desde las ficciones nos digan barbaridades tras barbaridades y nosotros mirarlas e incluso disfrutarlas haciendo la salvedad de, bueno, qué gorilada se mandó fulano. Desde las ficciones y desde las supuestas no ficciones, bueno, también. Eso ya ni hablar, digamos, ¿no? Esa si nos ponemos a... Pero no estamos, no nos duele esto, digamos, cuando aparece la figura de un varón del conurbano estigmatizada como trucho, uno le dice, pero que siempre lo mismo chamuyo, pero lo deja pasar. Estos muchachos, digo, los del otro lado, no están acostumbrados a que alguien se meta con ellos. Hay figuras con las que no se puede meter. No, claro, esto es... Bueno, hablando de figuras con las que sí nos metimos nosotros, este era el premio de bronce, como decíamos, ¿no? La medalla de bronce entonces para el pacto y el affair Amigorena. Y ahora vamos a una selección que llevará la medalla de plata de los mejores creativos de la última campaña electoral. Ah, claro, porque el segundo acontecimiento destacado por nuestros especialistas tenía que ver con evidentemente las primarias y las elecciones, el acontecimiento electoral del 2011 fue uno de los hechos más importantes del año, sin ninguna duda. Y en donde los creativos publicitarios han dado rienda suelta. Se pusieron como locos para crear. A ver qué nos entregaban. En segundo lugar, medalla de plata, entonces, para las elecciones y sus repercusiones mediáticas. Vamos a escuchar. Dale, párate, rescatate, que la cosa pinta bien. Dale, párate, rescatate, con alto poder. Dale, párate, rescatate, que la cosa pinta bien. Dale, párate, rescatate. Llegó el alberto y los pibes se ponen de pie. El alberto es una masa, desde una casa. El alberto es una masa, desde una casa. El alberto es una masa, desde una casa. El alberto es una masa, desde una casa. De chiquita me gustaba jugar a ser sheriff y no se me escapaba nadie. Hoy me dicen la hormiguita, pero esta hormiguita se enfrentó a la mafia de los medicamentos. De chiquita me gustaba jugar a ser sheriff y no se me escapaba nadie. Entendí lo que votaste el 14 en las primarias. Entendí. Vos querías que nos uniéramos todos los que queremos algo nuevo en la provincia. Pero hay que reconocerlo. Impusieron los personalismos y la dispersión. Y eso te desilusionó. Entendí. Me avisaste a tiempo. Y gracias a las primarias en la provincia todavía nadie ganó. Porque todavía no ganaste vos. Si hubieran vivido en los Estados Unidos, jamás hubieran votado a John Fisher al Kennedy. John Fisher al Kennedy, que tenía 43 años y jamás había sido ni intendente ni gobernador. Si hubieran vivido en Brasil, hubieran votado contra Lula, que jamás había sido gobernador. Si hubieran vivido en España, jamás lo hubieran votado a Felipe. Si hubieran votado en Sudáfrica, jamás lo hubieran votado a Mandela, que estuvo 30 años preso. A Mandela, que estuvo 30 años preso antes de ser presidente. Jamás lo hubieran votado a Perón en Argentina. Perón en Argentina, que había sido un año y medio secretario de Trabajo. Porque no había sido gobernador. Esto revela. 20 senadores, 43 diputados, 600 intendentes. Un líder, un líder, un líder. 20 senadores, 43 diputados, 600 intendentes. Hola. Hola, ¿quién está hablando ahí? Hola. No, empecémonos. Pintemos juntos un futuro lleno de luz. Vamos de nuevo. No, espera. Si vos me decís cuando quiera, me dejadme libre. No se muevan y me empiecen allá. Empiezo yo cuando quiera. Dame la libertad. Mi compromiso. Tu casa. Mi compromiso. Tu casa. Mi compromiso. Tu casa. Termino cagándome risa, así. Mi compromiso, Wi-Fi gratis para todos los argentinos. Mi compromiso, Wi-Fi gratis para todos los argentinos. Mi compromiso, Wi-Fi gratis para todos los argentinos. Mi compromiso, Wi-Fi. El final me sale como el culo. Mi compromiso, tu casa en casa. Me sale como el culo. Me sale como el culo. Mi compromiso, Wi-Fi gratis para todos los argentinos. ¿Metimos alguna? Alberto, Alberto, Alberto, pinta bien. Alberto, Alberto, Alberto, pinta bien. Rodríguez. ¿Metimos alguna? Baila. pero todo el tiempo. No paro. Casi le digo, hay un chiste famoso respecto de eso, pero no corresponde, y mucho menos a las 13 horas de la reunión familiar previo al año nuevo. No sé de qué me está hablando. Después se lo digo fuera de micrófono. Ah, pero dígamelo. Estábamos escuchando entonces a la medalla de plata de nuestro concurso, de nuestra compulsa mundial acerca de qué es lo que era más importante de todo lo que había pasado durante el año. Y que tiene paralizada, digamos, este suspenso que tiene para saber quién es la medalla de oro, tiene paralizada a Mirta de la Loma. Está ahí, digamos, está bien que los oyentes estén atentos a que, porque de alguna manera todo este grupo de notables que ha decidido premiar con la presea dorada, diría Sabatarelli. ¿Con la qué? La presea dorada. Presea. Sí. No deja de ser un homenaje también a la audiencia fiel de nosotros. Un homenaje a la radio, que se compone de gente que habla de este lado y gente que escucha del otro, concretamente. Pero estábamos escuchando entonces a la medalla de plata de esta elección. ¿Habla la medalla de plata? Sí, es una medalla de plata que no te pones. Parlanchina. No sabe las cosas que hace esta medalla de plata, que tenía que ver con los spots de campaña de esta última elección, este año que nos ha favorecido con una cantidad de acontecimientos importantes, entre ellos una elección nacional con una primaria anterior de porcentajes inéditos, sí. que tiene que ver más allá de quién haya ganado, no es una cuestión de favoritismo, sino con que hubo un conjunto de personas denominado pueblo argentino que en una enorme cantidad porcentual ha decidido la misma cosa. Lo hemos copado. Sí, casi como en el campeonato de primera división, sería un ejercicio de ficción hablar de segundos. Sí, absolutamente. Y quedaron a tanta distancia que nadie segundo, todos son segundos. Sí, una elección donde el segundo equivale a un quinto. Y la habitual. Otra cosa le quería decir, usted me nota un poco agitado, yo todavía estoy... Yo lo noto. Estoy tirando un paso porque Alberto es una masa, decían. los guachiturros, trucho. Hay que ser guachiturro trucho. Hay que ser primero guachiturro legítimo, pero guachiturro trucho. Pero bueno, toda la política es así. El Alberto es una masa, no da una casa, dice el muchacho. Lo tendría que votar un porcentaje para ver si es cierto o no, ¿no? Pero ¿a ustedes piensan que se merece la medalla de plata estos spots? Es que sin duda que las elecciones fueron un acontecimiento relevante del año. Y lo que nosotros tenemos de las elecciones son los spots de campaña. Entre la hormiguita atómica y los furcios del Alberto. Aparte no importa lo que nosotros consideremos, acá hay un jurado de notables. Claro, ellos el soberano. Ellos pusieron el dedo así. Nosotros somos, no hay que matar al mensajero, nosotros somos el mensajero nada más. Y llegamos por fin a la medalla de oro. Ah, bueno, a ver. Primer puesto entre todos los acontecimientos del año, entre todo lo que usted agarre. Hagamos el siguiente ejercicio. Agarre usted el almanaque, arranque desde el 1 de enero de 2011 y empiece día por día. Y elija lo más trascendente del año 2011, lo más importante, lo más creativo, lo más imaginativo, lo más representativo del año 2011. Y va a dar, calculo yo, en total coincidencia con nuestros especialistas. Sí, aparte, digamos, estamos hablando de un género literario, lírico, comunicacional, de gran expresión criolla, digamos. Popular. ¿No? Popular, pero no carente por ello de capacidad anticipatoria. No, claro. No. Algunas de las cosas que vamos a escuchar en este audio que se ha llevado el primer premio han sido dichas en enero, febrero de 2011. Ahora es fácil con qué el diario. Qué lejos quedaron esa fecha. Ahora es fácil con el diario del lunes, claro, decir ganó Cristina. Claro. ¿No? Pero había quien allá por enero, febrero, ya nos hablaba de una tal Negrita de Tolosa. ¿A quién se refería? A ver si podemos escucharlo. Buenas tardes, Gustavo, Alejandro y todos los que están por ahí. Escuchen esto que les voy a leer. Anoche yo tuve un sueño que ya les voy a contar. Con el sencillo expresar y el ánimo de entender, yo les quiero hacer saber que una linda competencia llevada a cabo con decencia y un premio muy trascendente, puesto que aquí ganaba, lo hacían presidente. En las gateras se alinearon ejemplares perdedores, aunque se creen los mejores, a todos los conocemos. En la carrera veremos y aquí se verá el mejor. Yo que soy conocedor de todas estas grandes cosas, la carrera la ganará la negrita de Tolosa. Es metafórico. O sea, ustedes saben lo que quiero decir. Chao, Elvio. Escúchenme, eso que yo les dije el sábado pasado, esas dos décimas referentes a la negrita de Tolosa, tiene un comienzo que dice así: Hipólito Yrigoyen tuvo para su campaña un verseador, que hasta hoy es el mejor, un payador argentino. Su nombre simple, Gabino, Ezeiza era su apellido, un payador muy querido, venerado por su gente, y muere en el 16 con Yrigoyen presidente. Yo, señora, poco sé en esto de improvisar, pero con mi forma de expresar yo sé me va a comprender. Lo tomo como un deber brindarle mi sentimiento, ya que ha llegado el momento de jugarme por usted y que con tranquila que desee porque será presidente. Bueno, cuando ustedes quieran todo el tema, quedan dos, esperen que yo lo En la lista de competidores se agregó una parejera que a muchos nos tiene harto. Sufrirla es como un parto, es soberbia y orgullosa, perderá por 20 cuerpos con la negrita de Tolosa. Bueno, hoy les dejo una festina, 29 sábado que le abro la puerta antes. Nosotros y los medios, a todos buenas tardes y feliz 36 sábado que los estoy escuchando y recibiendo en mi casa. Cuando se alineen los competidores de distintas condiciones y todo con las ilusiones de consagrarse ganador, yo que soy un conocedor y en las trenzadas como esta, voy a redoblar mi apuesta y en actitud orgullosa apostaré mis patacones a la sabe que yo hace muchos años, hace 50 y pico de años, yo soy pintor de obra. Y últimamente he tomado algunos oficiales y no sé qué les pasa. Tomé un mendocino y se marea en el andamio y se bajó. Después tomé un tal Fernando, también aparentaba como un buen pintor, pero también se tuvo que bajar. Y ahora, últimamente me pidió trabajo un tal Eduardo. Y lo tomé. Lo tomé también para ver cómo andaba el pintor. Trabajó 2 días y ahora se bajó. Dice, discúlpeme, don Elvio, pero hice un papelón con usted. ¿Y por qué papelón? Porque yo le prometí salvar la obra. Saludo a la producción, saludo al operador, a los locutores, las locutoras, que por lo que yo las conozco están muy bien hechas. Y ¿sabe qué? Un llamado a la solidaridad, Gordillo. Necesito pintores para trabajar en altura, pintar un frente muy lindo, pero he tomado algunos últimamente y se me bajan enseguida. No, parecería que les hace mal, la altura no están acostumbrados, no sé qué es eso. Tengo un andamio preparado de 22 metros, pero suben dos o tres cuervos nomás y se bajan. Encargo si conoces algún pintor, ¿sabes? Chao, buen fin de semana para todos, Elvio. Tal vez ya conseguí una arquitecta que va a venir a revisarme los andamios y va a traer su gente y me van a terminar para octubre, me van a terminar todo el trabajo que estoy haciendo ahí, ese edificio de 9 pisos. Bueno, la arquitecta me prometió venir con su gente y yo estoy seguro que lo vamos a terminar. Chao, que tengamos buen fin. Por vos yo sigo estando acá. Qué grande, Elvio. Ahora sí, medalla de oro. Medalla primer de oro. Premio para nosotros y los medios, para todos nuestros esfuerzos, para todo este año. Por supuesto, tiene que ver con los oyentes que tenemos. Sí. Ellos representado el maravilloso Elvio de Berazategui, que se esfuerza, ¿eh? El tipo escribe antes, piensa y qué lindo, qué lindo. Así que esperamos seguir contando con Elvio y con todos los oyentes en este programa que por su duración de una hora no le podemos dedicar todo lo que quisiéramos a más llamados oyentes, pero dentro de nuestras posibilidades fuimos haciéndolo, así que incluso sacando al aire el famoso mensaje, yo sé que no lo van a poner, hemos puesto más de uno, porque simplemente en todo caso los mensajes que hayan quedado afuera no fue por una censura de tipo ideológica, sino que en todo caso por escasez de tiempo. Una cuestión de tiempo nada más. Digamos, bueno, maravilloso Elvio, su poesía, su imaginación, sus análisis metafóricos y su pertinacia, digo, desde el primer programa que hicimos allá en julio del 2010, que Elvio nos abre las puertas de su casa y nos llama para comunicarnos que están abiertas. Gracias, Elvio. Bueno, pero gracias, Elvio, y gracias a todos los que vienen escuchando y llamándonos. Pienso en Mirta de la Loma, en Fernando de Capital, en Jorge de Citibel, y me estoy olvidando de un montón. De varios amigos. Muchas gracias a todos por haber estado allí, por seguirnos, y digo, sigan estando, porque el año que viene seguimos. Sí, recargados seguimos. Digo, y también para todos los oyentes que no, por ahí, por distintos motivos, nos llaman por teléfono, no pueden más, pero que eso no quiere decir que no nos sigan, así que, y nos siguen desde la emisión abierta de AM1270 o en la página web de la propia radio o en nuestro blog. Para todos ellos un abrazo y es medio difícil pensar en un mejor 2012, ¿no? Yo creo el 2011 ha puesto las cosas en su lugar. A Cristina nuevamente en Balcarce 50, Boca campeón de la primera división. Y a un equipo que no me acuerdo cómo se llama, tercero, cuarto en el Nacional B. Cada cosa en su lugar. Barbaridad, gana de ganarse enemigo. Nos vamos, Rani, nos vamos. Vamos a dejar el año en trizas. Esperemos que este haya sido un muy buen año y que comencemos muy bien también el 2012. Es como que el deseo tendría que ser que el próximo año no sea peor que este. Claro. Ya con algo eso, así, ¿no? Con eso estamos garpados. Estamos hechos. Que tengamos trabajo, que tengamos salud. Y por supuesto, para mucha gente que sea aún mejor. Claro. ¿No? Hay muchos allí que no le han pasado del todo bien, y no por cuestiones políticas, sino por cuestiones de la vida. Distintas. El sábado motivos. Que viene, 7 de enero, estamos de nuevo acá. 7 de enero, a la misma hora y por el mismo Vaticanal, nosotros y los medios, en AM Provincia. Ivana Casas, Gustavo Ulla, Martín Gómez, ¿quién les habla? Gustavo Gordillo, allá en La Plata, gente. Alguien que tiene que hacer que esto salga. Y se viene la programación de verano de nosotros y los medios. No se la pierdan. ¡Feliz fin de año! Chau, chau, chau. ¡Cagamos a tiro!